¿La ayudas o Blanca? Blanca, soplanca. Blanca, soplanca. Sean bienvenidos a su programa Hijos de la Tierra. Esta es su edición número 139. Y bueno, pues vamos a dar inicio a este su semanario socioambiental, que bueno, pues se dedica a cubrir los conflictos y resistencias en defensa de la madre tierra. Y esta semana hay un menú bastante atractivo que los invitamos a que escuchen. Vamos a empezar con la declaración final del foro contra la minería en Zacualpan, Colima, México, que se llevó a cabo hace unos días y que bueno, pues es un documento bastante importante que lo vamos a escuchar en voz de los compañeros de la resistencia ya contra la minería en esta zona indígena de Colima. También vamos a tener después una entrevista a Cristian Guerrero. Bueno, pues preparan una caravana de acción climática de Bicam a Perú. Y pues ya nos informa este compañero de Marea Creciente el objetivo y la ruta de su caravana y que la invitación a participar. También vamos a tener una entrevista en el tercer bloque que realizó nuestra compañera Dani. Y bueno, pues es acerca de la espiritualidad del maíz, a un compañero de la organización UNITONA, la Unión Indígena Totonaca. Bueno, pues vamos a escuchar la importancia espiritual del maíz en esta entrevista y también vamos a escuchar un cuento, ya casi al cerrar el programa, un cuento que se titula El Puma y el Topo. Es un audio que grabamos también allá en Zacualpan, Colima, y que, bueno, pues es una reflexión hacia las resistencias socioambientales. Esto es lo que vamos a tener el día de hoy en este programa. Vamos a también a tener un poco de música para todos ustedes, como siempre. Vamos a escuchar a Lika con Levántate y Pelea. Vamos a escuchar a Lengua Alerta y García MC con Alerta. También vamos a escuchar la canción de Maíz es Naturaleza del compilado de GEA, este grupo de defensa ambiental, y también la canción Digamos Basta, esta canción que se ha hecho parte de la campaña de No al Fracking, de un grupo argentino. Y bueno, pues vamos a tener mucha más música, el bolero de Ravel, entre otras. También vamos a tener esta canción del grupo Blandas y Tlayudas de Oaxaca, que les recomendamos mucho. Y bueno, pues les recordamos las formas de contacto: www.hijosmadretierra.blogspot.mx, el correo electrónico hijosdelatierra@riseup.net, y nos pueden encontrar en las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, también como Hijos de la Tierra, y los invitamos a que reproduzcan este material y a que nos sigan escuchando cada semana, que nos manden sus notas, sus audios, para que el programa se siga engrandeciendo. Y bueno, pues agradecemos a todas las radios que de manera solidaria y fraterna pues nos ayudan también a la difusión de este material. Ya cada vez más radios también nos han hecho este favor y les mandamos un saludo a todos y todas ellas. Y bueno, pues vamos a iniciar este programa, así que sean bienvenidos a Hijos de la Tierra en su edición número 139.